La batuta le marcaba que tenía que tocar 8 tiempos fuertes que retumben al sonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La batuta le marcaba que tenía que tocar 8 tiempos suaves casi casi sin sonar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La batuta le marcaba que tenía que tocar 8 tiempos mudos en un silencio total. La batuta entusiasmada se puso a bailar, todos los instrumentos comenzaron a jugar.